Audiolibro, Consejos para el Crecimiento de la Iglesia. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el 2018. Prefacio. En este libro quiero reflejar al menos tres maneras de ayudar al crecimiento de nuestra congregación cristiana, ya sea que usted es pastor, líder o miembro activo. Esto también sirve para ministerios, pues se ha puesto en práctica y ha funcionado. Hablo dentro del ámbito financiero, puesto que las finanzas son importantes en cualquier ministerio. Los pastores y líderes luchan por tratar de pagar sus cuentas debajo del sol, todos tenemos responsabilidades personales, pero ellos tienen un compromiso con la iglesia o ministerio, los cuales no son gratis. Los concilios ponen su parte, pero la responsabilidad de las finanzas de la iglesia es del pastor y sus líderes. Aún más, cuando las iglesias o congregaciones no son conciliares sino independientes. Primera de Corintios 3. 6 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos debemos de participar en su crecimiento, todos tenemos una responsabilidad con la obra de Dios aquí en la tierra. Primero, debemos doblar rodilla, luego debemos llevar la palabra a cada criatura que se presenta en el camino o que conocemos en nuestras vidas, para que Dios haga su parte en el crecimiento como describe el versículo anterior. Nuestra meta debe ser espiritual y para el reino, por amor a Dios y a las almas, el crecimiento debe ser no para llenar asientos o hacer un grupo mayor en nuestra congregación, no pensando en el dinero que va a ingresar con cada persona que entre a la iglesia y se congregue con nosotros, sino en el crecimiento para el reino, para que se agreguen cada día los que han de ser salvos. Sin embargo, cada creyente debe cumplir con su aporte, sus diezmos y ofrendas, por fe y obediencia, no mirando la situación temporal por la que está pasando, el Señor premia la fe, cumple sus promesas y bendice al dador alegre. Hay personas que luchan aún más duro por pagar sus cuentas, puesto que sus ingresos son menos que sus gastos. También los pastores y líderes luchan por pagar los gastos de la iglesia, que son muchos, tratan de mantener a la congregación contenta, ocupada o entretenida para que no se les vaya nadie, haciendo diferentes actividades o eventos como cenas o banquetes, dramas, conciertos, etc. Ventas de CD, DVD, libros, tickets para conciertos, paseos, viajes, excursiones, retiros y encuentros. Algunos funcionan, pero los hermanos miembros se ven aún más apretados, más endeudados porque tienen que usar tarjetas de crédito ya que el efectivo que entra en casa no da. Algunos no pueden participar o ni siquiera enviar a sus hijos a dichas excursiones, paseos o viajes, creando esto una diferencia de clases o de personas dentro de la iglesia. Muchos se sienten mal y se van de la congregación o se mueven a otra menos exigente o menos pedidora. Se recauda por un momento, se pagan los gastos de dichas actividades y lo que sobra es para fondo de la iglesia, para pagar sus cuentas mensuales, pero se perdió o perdieron hermanos que aportaban de vez en cuando con ofrendas y diezmaban con dificultad, pero diezmaban porque todos queremos agradar a Dios. A la final, el entretenimiento resulta para unos, pero para otros no. Hay iglesias, congregaciones y ministerios que contratan incluso contadores o expertos en finanzas, para que les ayude a pagar sus cuentas o recaudar los fondos necesarios. Toda iglesia o ministerio necesita fondos antes de entrar en un proyecto que cuesta. No es tan solo tener el cash para rentar o arrendar el primer mes o para comprar una propiedad, es tener el fondo listo para pagar las cuentas mensuales, para cualquier eventualidad con la garantía de que ese fondo no va a desaparecer en unos días, sino que va a crecer. No precisamente contando con los hermanos que sufren por pagar sus cuentas al día, sino con un ingreso real y estable. Es por esto por lo que precisamente comparto mis ideas, para aportar y ayudar. No necesita pagar un contador o experto, este libro le ayudará a tener un plan B o varios plan B, tómelo de parte de Dios, pues también soy un instrumento del Altísimo como todos debemos ser. Mi propósito no es lucrarme con este libro, porque de hecho todos mis libros y artículos los encontrará gratis en www.calameo.com, en el formato digital. Aunque no soy experto en finanzas, soy un escritor que investiga, que informa, aporta y he tenido experiencias en negocios. La voluntad de Dios. Antes de entrar en lo financiero y material, debemos de hablar lo espiritual primero. Las iglesias que ejercitan el área espiritual pueden crecer más. He podido servir en iglesias que han aprendido a crecer espiritualmente y con pastores humildes, sin recursos, pero con un gran corazón, que sienten pasión por las almas y muy en especial por sus ovejas. He trabajado con varios concilios y denominaciones de la Iglesia cristiana, como Bautista, Metodista, Asambleas de Dios, Movimiento Internacional y también iglesias independientes. He aprendido de todos, he colaborado con el marketing y difusión, he tomado notas. Los pastores que enseñan a orar, que tienen un grupo de intercepción con líderes o ancianos de su iglesia, que hacen discípulos del pueblo, que hacen vigilias y ayunos cada semana, que enseñan a evangelizar y aplican la enseñanza en la práctica cada semana, que visitan los enfermos, los presos, que aconsejan y preparan consejeros que es tan importante como los maestros, y que crean células en los hogares, pueden crecer mucho más. Para abrir una obra, una iglesia local, primeramente, tiene que ser llamado, es ahí cuando Dios respalda nuestra decisión. No basta con querer, con la disposición que tenga, con tener amor por las almas y querer servir a Dios. Tiene que ser llamado para que haya un respaldo total de Dios. Por tanto, no tenemos que preocuparnos por su provisión. Incluso, aun cuando fue llamado y abrió una obra, debe buscar bien la dirección de Dios en el Espíritu y en la revelación demostrada y confirmada, para poderse mover. Muchos pastores cometen el error de mudarse a otra ciudad o país y el resultado es que Dios no está en el asunto, por lo que sufren por poder crecer. Luego hablan de las maravillas pasadas, de los miles de almas que tenían quejándose de lo que no logran. Cuando el hombre de Dios es llamado por sueño y revelación a pastorear, las puertas se abren solas y la provisión no falta. Luchas y batallas habrá, oposiciones y pruebas tendrá, pero el Señor nuestro Dios estará con nosotros. El pastor debe tener vocación en servir, sin interés financiero, ni de estima, ni de metas o competencia con otro. Ser pastor no es un oficio, es un servicio de un siervo fiel y humilde. Lo próximo que debe hacer un pastor es doctrinar a los nuevos creyentes y discipular a los que ya sirven y tienen llamado. En el adoctrinamiento se enseña la palabra con estudios interesantes e interactivos entre todos. No es solo un monólogo como lo han convertido en las escuelas dominicales. Pienso que la escuela bíblica no debiera elegirse los domingos junto con el servicio de adoración y evangelismo. Se dilata mucho el culto, los hermanos dejarían de asistir a la escuela bíblica, a recibir clases tan importantes para su crecimiento por no pasar horas en la iglesia, y en especial cuando se tiene hijos pequeños. Debiera elegirse otro día de la semana, en mi opinión. Conocí iglesias que tomaban ese método y crecían más que las otras. Es en la escuela bíblica donde se debe enseñar sobre los diezmos, no en los servicios de adoración donde asiste gente inconversa, invitados que no entienden de eso y piensan que les exigen el diezmo y todo lo que quieren es eso. Es también necesario el discipulado en las escuelas bíblicas. Generalmente cuando se comienza una obra, el pastor y la pastora son los mismos maestros. Pues uno de ellos enseñará a los nuevos creyentes sobre doctrina y el otro creará discípulos y maestros para que sigan creciendo esos grupos, ya que la congregación tiene personas de todas las edades. No se debiera de escoger a cualquiera por tal de tenerlo ocupado haciendo algo, o por no tener a nadie para hacerlo. No pueden escoger neófitos para un ministerio, aunque demuestre amor por Dios y dé frutos de ello. Hay que prepararlos primero para que no seamos ciegos guiando ciegos. Desgraciadamente algunas iglesias por la necesidad de maestros cometen ese error, por consiguiente, no crecen y lo peor aún, que ponen maestros en pecado, cualquiera que sea, y los mantienen porque no tienen sustitutos. Junto a este discipulado debe haber práctica, o sea, se debe escoger al menos un día al mes para evangelizar en las calles, o escoger líderes y separarlos por grupos para que unos evangelicen, otros visiten enfermos, hospitales, hermanos en pruebas y tribulación para que oren con ellos, sepan que no están solos, y que Dios y la familia en Cristo los ama. Lo siguiente sería crearles hábito de oración y ayuno. La oración y el ayuno no deben ser solo en privado, debe hacerse congregacional también. Es muy importante la unión en oración con un horario escogido. Los testimonios de hermanos que oran y ayunan en la iglesia son muy buenos para aquellos que no lo hacen, así pueden animarse a asistir a esos encuentros y reuniones tan importantes. También las iglesias que realizan con frecuencia vigilias, ya sea en las casas o en el templo. A diferencia de los ayunos es que no se hacen temprano en la mañana sino tarde en las noches. No hasta las 10 o 12 del mediodía, sino hasta las 3 o 4 de la mañana. Por experiencia les digo que vi un crecimiento increíble en una iglesia que practicaba vigilias cada viernes. Otra cosa muy importante es preparar consejeros, usar ancianos, diáconos o líderes para consejería. El pastor no lo puede hacer todo, el pastor necesita tener más comunión con el Señor y pasar horas con Dios, además de atender sus asuntos y reunirse con líderes, diáconos, para la administración de la obra. No solo en los libros podemos encontrar ayuda espiritual. Tampoco es bueno que acudan a otros consejeros de otros ministerios. Ellos tienen que sentir y ver que su iglesia se ocupa de todos sus problemas o situaciones. Las iglesias deberían de tener consejeros en matrimonio, en crianza de hijos, en jóvenes descarriados y hasta en salud. No necesariamente deben ser profesionales. El principio de la sabiduría es el temor de Dios y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo, de su palabra. Es todo lo que necesitan, ser conocedores de la palabra, las sagradas escrituras. Y la última cosa en lo espiritual es crear células en los hogares. Las células es lo que le da vida al cuerpo, es lo que le da el crecimiento y la salud para la vida. Este concepto es muy antiguo. La iglesia cristiana surge de células en los hogares. Los discípulos se reunían cada día en las casas a orar y adorar a Dios. Las células en los hogares, o como se les llama en algunos países, casas de culto son pequeñas iglesias se van abriendo en diferentes áreas de la ciudad. Es muy importante el apoyo de estas casas, de estos hermanos que abren sus puertas para el desarrollo del cuerpo de Cristo y la preparación lo más rápida posible de líderes para atender estas células, útiles también para su desarrollo y pastorado. Nuevas estrategias de viejos principios. Ahora, quiero mostrarles nuevas estrategias para el crecimiento de la obra en cuanto a cantidad de hermanos también y en finanzas, que es con la que se sostienen los gastos de la obra. Es algo que aprendí. Es algo que lo están haciendo otras iglesias cristianas con buenos resultados, por lo tanto, es de Dios. Esto viene siendo el alivio a la crisis económica que sufre el mundo, pero que la iglesia no tiene necesidad de sufrir. Creo que Dios permite pruebas de crisis económica en cada país, en cada o en cada ministerio y en cada hogar. Él las permite para que cambiáramos nuestras mentes, nuestra forma de pensar y hacer las cosas, dejáramos de hacer las cosas que hace el mundo, sacarnos del hábito consumista y volvernos un poco más capitalista. Y aunque la palabra capitalismo no se menciona en la Biblia, el método sí se menciona y es muy antiguo. El ejemplo lo tenemos en la parábola de los talentos, que, aunque es una historia natural con un mensaje espiritual, también lo económico y la manera de administrar está en ese mensaje espiritual, porque talento literalmente significa dinero. No pretendo mercadear con la obra de Dios o con las iglesias, sino ayudar a los líderes y pastores a crecer sin necesidad de exigir diezmos, ofrendas, comprometer a los hermanos que apenas pueden vivir de su salario, por la necesidad de pagar las cuentas para el sostenimiento de la obra, ni de manipular las escrituras para sacarle el dinero a la gente, provocando la vergüenza para aquellos que no pueden dar, los cuales terminan yéndose a otras iglesias o simplemente dejan de ir a la iglesia y luego caen nuevamente en lazo y tentación. Aclaro que los diezmos son de Dios, es bíblico, es su voluntad, pero una cosa es doctrinar acerca de los diezmos y otra es estar hablando, pidiendo y prácticamente exigiendo todo el tiempo sobre el diezmo. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay muchos pastores estresados y preocupados por el dinero, porque no alcanza para pagar los gastos de renta o hipoteca y servicios del templo. Ese estrés lo transmiten al pueblo que está ya bastante estresado porque hay muchos hogares que viven al día o incluso atrasados en sus pagos y endeudados. Hay hogares con familias en donde solo entra un sueldo, o hermanos que han perdido el trabajo y no tienen ni quien les preste, ni cómo sustentar a su familia. Aunque sabemos que Dios es nuestro proveedor, nuestro amparo y fortalece, que vivimos por fe y no por vista. Pero cada día tiene su propio mal y hay momentos difíciles para todos. A mí me ha pasado, y en lugar de buscar más de Dios, he dejado de ir a la iglesia por la pena de no poder dar, diezmar, aportar, de quedarme sentado con la cabeza baja avergonzado por no poder dar ni un centavo cuando pasan la cesta de los diezmos y ofrendas. Alejarse, esconderse, dejar de ir a la iglesia por no tener dinero ni para el sustento de uno mismo no es correcto, no es de Dios, pero se siente uno tan mal, piensa que no es un buen cristiano, pues a veces eso es lo que nos hacen creer. Hay pastores que sin piedad reprenden al que no diezma diciendo que, si no tienen dinero, no tienen trabajo, están en escasez y dificultades es porque están mal con Dios, porque están mal en sus vidas, están en pecado, etc. Y esto es lo que provoca que en lugar de crecer pierdan las pocas ovejas que tienen o se les vaya la gente. Otros hacen acepción de personas, estimando más a los que diezman que a los que no. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de las necesidades y tribulaciones que padecían los creyentes, los siervos de Dios. Habacuc 3, 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Muchas veces en lugar de pastorear y cuidar a las ovejitas más débiles y humildes, se vuelven sus propios verdugos o las espantan sin darse cuenta. Conozco buenos pastores haciendo estas malas acciones. Como escrito está, es mejor dar que recibir, si Dios nos llamó, Dios nos sostiene, porque la obra es de Dios. No hay necesidad de presionar a nadie para estar al día con los pagos, y creo que es mejor lo poco con paz y tranquilidad que meternos en proyectos millonarios, invirtiendo en templos de más de $1,000,000 por destacarnos y lucirnos, pero comprometiendo al pueblo a pagar esa deuda. Todo tiene su tiempo, y creo que la visión no es mala si no se abusa de la gente. Dios quiere multiplicar el reino, que la iglesia crezca, pero hay que ser sabio y prudente. Cuando estaba en Cuba, mi país natal, allá por el año 1992, en la iglesia donde comencé a dar mis primeros pasos, a conocer al Señor y la palabra de Dios, una iglesia bautista, una de las pocas iglesias evangélicas de mi pueblo, ya que el gobierno comunista nunca permitió la construcción de nuevos templos. Tenían por costumbre dar una bolsa de productos básicos como jabón, pasta dental, aceite de cocina, etc., cosas de las que todo cubano carecía porque el gobierno, aunque las vendía, las racionalizaba mensualmente por cada hogar. Como todo el mundo tenía necesidad, la iglesia se llenaba. Aunque algunos iban solo por los panes y los peces, el evangelio llegaba a todos y muchos se convertían al escuchar la palabra. Como escrito está, fuérzalos a entrar en Lucas 14. 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Otra cosa muy buena de esta iglesia es que tenían un ministerio de ayuda al necesitado. Los diezmos y ofrendas se usaban para ayudar a los más pobres, ya que la iglesia no pagaba esas cuentas altas que se pagan en Estados Unidos y el templo estaba pagado, además, el concilio la sostenía. En este departamento de ayuda al necesitado se reunía el pastor y los líderes con todos los hermanos y preguntaban las necesidades que tenía cada uno, y los oficios que tenían cada uno, o sea, lo que cada uno sabía hacer. Entonces, si un hermano necesitaba un mecánico, y otro hermano lo era, pues ya hacían la conexión en ese momento y se ponían de acuerdo para el día y la hora. Así también si alguien necesitaba un electricista, un plomero, un médico, una medicina, un electrodoméstico que otro tuviera y quisiera venderlo o regalarlo, y cosas así. Eso me recordaba a la iglesia primitiva, cuando todos ponían de lo que tenían y repartían por igual entre todos para que no hubiera necesidad de nada, y así se añadían cada día más los que iban a ser salvos. Esta iglesia tuvo un crecimiento tremendo y de ahí surgieron varios pastores, algunos de ellos están hoy en día pastoreando no solo en Cuba sino en Estados Unidos. Francamente, nunca más he visto una iglesia así, y no por criticar a ningún hermano pastor o líder que se esfuerza en mantener la obra, pero creo que se actúa más por costumbre que por fe, se tiene visión, pero no hay un plan, se tiene fe y pasión por la obra, pero se quiere depender de los hermanos para sostener la obra. Y aunque la iglesia sea sostenida por un concilio o no, sea independiente y luche por sí misma, Creo que se debe de ayudar más a los humildes hermanos que comprometerlos o exigirles a pagar lo que no les alcanza. Y sinceramente, aunque los hermanos amen a Dios y tengan fe, es muy difícil para muchos de ellos que den dinero, en este caso, el diezmo que les toca. Si no reciben nada a cambio porque viven al día y lo que les queda de su salario lo tienen reservado para comprar necesidades básicas. Es por eso por lo que tuve esta magnífica idea de parte de Dios, para ayudar a los pastores y a sus congregaciones, aplicando estos principios bíblicos que usaba la iglesia primitiva, pero con un plan económico actualizado. Lo cual ayudará a multiplicar la cantidad de miembros de su congregación y la cantidad de ingresos, para tener fondos suficientes para los gastos de la iglesia, cursos, escuelas, capacitaciones, creación de nuevas iglesias de su ministerio, nuevas obras locales e internacionales, y así siga expandiéndose el reino de Dios por todo el mundo. Primera variante. El salario promedio actual de un obrero en Estados Unidos es de 1.500 pesos o un poco más al mes. Esto significa que los miembros de su iglesia que trabajan full-time o tiempo completo deban de diezmar 150 pesos al mes de su salario aproximadamente. Quizás tenga algunos hermanos que ganen el salario mínimo, que son unos 1.200 pesos al mes, u otros que ganen más, por ejemplo, 2.500 pesos al mes o más aún, pero vamos a quedarnos con el promedio bajo, de 1.500 pesos al mes. La mayoría de las iglesias pequeñas tienen entre 50 y 100 miembros. Una iglesia que empieza lo hace por lo menos con 10 personas. Muchas se quedan con esas 10 personas con las que comenzaron y algunas más que se unieron con el tiempo, porque nunca aprendieron a crecer. Vamos a tomar como referencia 50 miembros, hermanos consagrados que aman a Dios y saben que los diezmos es un acto de obediencia, para protección de sus finanzas y para el crecimiento de la obra de Dios. Mucho más lo harán cuando se les dé algo a cambio por ese diezmo. Como les conté de la iglesia de mi pueblo donde comencé, el pastor y los líderes daban todos los meses una bolsa con productos de primera necesidad. Nosotros podemos hacer lo mismo, darle a ese hermano un paquete o caja con productos de primera necesidad. Y no solo productos, sino artículos que también necesita, ya sean muebles, ropas, zapatos, electrónicos, herramientas, etc. Lo mejor es que no solo se ahorrará en esos artículos porque los obtendrá de su diezmo mensual, sino también serán productos con un 40% de descuento más que los de marcas que se venden en tiendas y supermercados. Y por si fuera poco, de mejor calidad, aprobados por la EPA, Environment Protection Association, la Asociación para la Protección Ambiental, por ser productos de la industria del bienestar, los cuales se encuentra solo en internet o directamente de la tienda del fabricante. Ahora usted se preguntará, ¿qué gana la iglesia con eso? ¿Cómo vamos a pagar las deudas o bills si los diezmos no se usaran para el pago de los gastos de la iglesia? Pues, aquí todos ganamos. Los hermanos que recibirán productos básicos de uso diario a cambio de su diezmo, usted también será uno de ellos, la iglesia que recibirá del 27, 20, 14 y 7% de las compras de estos hermanos por cada producto o artículo que compre y el fabricante que les está ofreciendo estos productos, artículos y servicios. ¿Pero quiénes son estos fabricantes? ¿Dónde encuentro estos productos y servicios? Como les dije antes, estos fabricantes son parte de la industria del bienestar, una industria que tiene ya unos 100 años, que está en crecimiento y que ha hecho millonarios a miles de personas en los últimos años, a través del mercado de referidos. Nosotros le conectamos directamente con un fabricante que tiene la exclusividad de las ventas directas. Todos los demás usan intermediarios y distribuidores. No hablamos de productos sensacionales, ni de productos de poco uso, hablamos de productos hechos por científicos y farmacéutas, demostrados clínica y científicamente. Hablamos en este caso de unos 400 productos básicos de uso diario, de salud, nutrición, higiene, belleza y farmacia, hechos todos por un fabricante que comparte las ganancias con sus clientes que ayudan a otros a adquirir estos productos saludables y seguros, de mejor calidad, más eficaces y hasta de mejor precio, ya que no invierten en publicidad ni distribución, no usan intermediarios, sino se los venden directo a los clientes o consumidores por internet o por teléfono. Es por eso que comparte sus ganancias con todos nosotros. Además de los productos del fabricante, también hay cientos de miles de artículos de otros fabricantes asociados, de cualquier marca conocida, que ofrecen desde un 5 a más de un 15% de descuento. ¿Qué tal, Entonces, si tienes 50 miembros que diezmen 150 pesos o más por mes, ellos recibirán por ese dinero una caja de aproximadamente 20 productos o más, productos básicos de uso diario, exclusivos, saludables y seguros, y con un descuento del 30-40%. La iglesia, usted o el ministerio, ganaría, como dije antes, 27, 20, 14 y 7% de las comisiones de compras por esos productos. Eso se los explicaré más adelante, pero digamos 20%. Que serían 30 pesos por esa compra de 150 pesos con el diezmo. Si 50 personas diezman cada mes, le conectamos con la fábrica, les ayudamos a hacer sus pedidos con su propio diezmo, y reciben su caja o paquete por correo. La iglesia ganaría 1.500 pesos solo en comisiones de compras. Si logra que los 50 hermanos hagan sus compras el primero o el segundo mes, obtendría un bono extra por miles de dólares más. Si ayudamos a 100 serían 3.000 pesos más unos 10.000 pesos en bonos por avance, que a su vez seguiría creciendo cada mes, como crecía la iglesia de mi pueblo allá en Cuba. Todos verían el uso ideal de sus diezmos. Cumplirían con la obra y a su vez suplirían sus necesidades mensuales, tan solo por comprar directo a los fabricantes y no a las tiendas, ahorrando y mejorando su calidad de vida con productos no tóxicos. Créame que es mejor garantizar el 20% del 100% de los diezmos de los hermanos que el 100% del porciento de hermanos que quieran diezmar cada mes, que estoy seguro de que no llegaría ni al 20% de los miembros de la iglesia. Si incluimos los bonos adicionales por avance, ya no serán 20%, sería mucho más. ¿Me hago entender? Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres. Esto me recuerda cuando el Señor dijo a Pedro, «Salgan nuevamente al mar y tira la red». Pedro obedeció porque creyó, esperando que la palabra de Jesús se cumpliese. En esta ocasión se dio una pesca milagrosa. Multiplicaremos no solo los peces sino los panes, porque supliremos necesidades básicas a todos los hermanos, con los diezmos que son de Dios, con descuento y mejor calidad a la vez. La mayoría de las pequeñas iglesias pequeñas tienen un gasto aproximado de 1.500 pesos a 2.000 pesos mensuales, al menos en arriendo. Si tienen 50 miembros, ya tienen casi todo el gasto cubierto en comisiones de compras, sin contar los bonos extras, y si tienen 100 pues posiblemente hasta les sobre dinero, porque sería un ingreso mensual de 3.000 pesos mínimo. ¿No cree usted que esto motivaría más a los hermanos a diezmar sin falta cada mes, sin necesidad de recordarles, pedirles, suplicarles o reprenderles cada domingo? Claro que sí, porque estarían invirtiendo en bienes comerciales y en el crecimiento de la obra de Dios, recibiendo algo bueno, útil y necesario a cambio. Esto no es algo nuevo, no es un invento. Es un mercado sólido en la industria de mayor crecimiento con una empresa sólida de principios y valores que ayuda a la familia promedio a que logren sus metas y obtenga productos exclusivos. Con más de 30 años, más de 1 millón de hogares solo en Estados Unidos y con más de 3.000 iglesias y organizaciones caritativas obteniendo estos beneficios. Usted puede comprobarlo llamando al número de la empresa que le daremos cuando nos contacte. Antes de decirle qué hacer para ganar buen dinero extra haciendo lo que ya hace, pero con una empresa sólida y que le paga por ser su cliente y referir a otros, vamos a hablar del valor adquirido de los artículos del hogar, o sea, de los bienes comerciales. Valor adquirido. ¿Sabía que usted tiene una mina de oro en su hogar? Como aquí vemos en este ejemplo. Una botella de Coca-Cola que tiene un precio minorista de un peso, la más pequeña en este caso. Solo cuesta 37 centavos su fabricación. Y el resto es el valor adquirido, o sea, 63 centavos. En el caso que usted la compre en una tienda, ese valor adquirido va a parar al bolsillo de los comerciantes. En otras palabras, hemos pagado más del doble de su valor. Ahora bien, este valor adquirido que se llevan los anunciantes y tiendas o supermercados le pertenece a usted, usted puede ganárselo. ¿Cómo? Buscando la vía correcta, comprarlo directamente a los fabricantes. Todo lo que involucra dinero es un negocio, ya sea que usted venda o compre, está haciendo un negocio. ¿Cuál es el negocio tradicional que usted hace ahora? Es comprar en una tienda sus necesidades. Ya usted sabe que estamos en la segunda década del siglo XXI y eso no necesito recordárselo, pero seguimos haciendo las cosas como la segunda década del siglo XX, o sea, tenemos 100 años de atraso. ¿no será por eso por lo que no avanzamos y seguimos en las mismas? Trabajando 40 años y más, retirarnos y tener que seguir trabajando hasta morirnos porque no nos alcanza y no podemos ni queremos depender de otros, ni del gobierno, al no tener una pensión razonable. Al comenzar el siglo XXI hemos entrado en la era de la información y hemos dejado atrás la era industrial, pero aún seguimos dependiendo de ella. Eso puede cambiar si cambiamos la forma de hacer las cosas para ganar lo que nos pertenece y lo que realmente valemos. Se estima que el hogar promedio en Estados Unidos gasta o consume 150 pesos al mes en artículos básicos. Como dijimos antes, 63% de este consumo es para pagar publicidad e intermediarios, o sea, el costo real es 55 pesos con 50 centavos y los comerciantes se llevan 94 pesos. 50 de sus compras. ¿Qué tal si le doy la fórmula para ganarse este dinero? ¿Cómo hacemos? Bien sencillo. El gobierno calcula que hay más de 118 millones de hogares en Estados Unidos. Si gastamos 150 pesos en un mes en productos para el hogar, tenemos que gastamos un mínimo de 1.800 pesos al año, el costo de fabricación total fue de 55 pesos. 50 en ese mes y el valor adquirido de esa compra fue 94 pesos. 50, lo cual usted pagó a la publicidad y al minorista. En un año les habrá pagado 1.134 pesos. Si usted aprende a ganar ese dinero, usted por consiguiente no tendría que pagar por ningún artículo, porque todos le hubieran salido gratis. Suena un poco loco esto, pero es solo porque usted lo desconoce. La idea es que usted aprenda este concepto, no pierda más su tiempo y comienza a ganar lo que le pertenece, asociándose a quienes le pagan. ¿Ha escuchado hablar alguna vez del ingreso residual? A diferencia del ingreso lineal, en el cual cambiamos tiempo por dinero, cumplimos un horario y si faltamos o dejamos de trabajar también dejamos de producir, dejamos de ganar dinero, en el ingreso residual, hacemos un trabajo y seguimos ganando dinero por el mismo trabajo que ya hicimos. Por ejemplo, un cantante compone, graba su disco, lo producen y luego comienza a ganar dinero cada día por personas que compran su disco. Muchos de ellos se hacen ricos, porque la canción pega o tiene un buen equipo de apoyo que lo ayuda a promover su disco. Lo mismo con los productores de películas. Los escritores, los inventores, etc. ¿Quiere ganar un ingreso residual mensual como estos, sin esfuerzo, sin horarios por salarios? ¿Tiene metas y propósitos en lo económico? ¿Quiere que todos en su iglesia puedan alcanzar sus metas también? ¿Ganen un ingreso extra haciendo lo que ya hacen y logrando independencia económica sin preocupación ni estrés? La mayoría de los hermanos trabajan por compromiso, no por dinero. Compromiso con la familia, los bills o cuentas que tienen que pagar, las deudas que tienen que saldar. Yo les voy a enseñar a trabajar por dinero. Con estas alternativas cualquiera puede ganar sin preocupación, en definitiva, ya lo están haciendo, pero con quien no les paga. La empresa que paga, que en este caso paga un ingreso residual por las comisiones de compra, se llama Melaleuca, la compañía del bienestar. La compañía del bienestar. Esta compañía tiene la exclusividad de las ventas directas. No necesita ser distribuidor, solo promotor, no necesita comprar para vender, sino solo compartir su experiencia como consumidor. Las personas compran directo a la fábrica todas sus necesidades y ellos comparten sus ingresos con nosotros, quienes promovemos este modelo. Ese 63% del valor adquirido que hablamos anteriormente. El modelo tradicional de negocios, de consumo, el cliente no forma parte de la sociedad ni gana dinero ninguno, sin embargo, es el que les genera el 100% de la ganancia a ellos. Pero, el cliente informado, educado, inteligente, es parte del negocio, adquiere artículos de mejor calidad a mejores precios, porque el fabricante, al quitarse los intermediarios, invierte más en la calidad y la seguridad del producto con mejores ingredientes que no afectan la salud. El cliente gana dinero de su valor adquirido en este caso, en este modelo, con esta empresa, al compartir esta información con otras personas que entren a formar parte de esta sociedad. Nadie tiene que invertir sino cambiar de marcas o de tienda. Nadie tiene que distribuir, solo informar. Seguimos haciendo el mismo negocio que siempre hacemos, pero ¿con quién nos paga? Nosotros solo conectamos a las personas con los fabricantes. Melaleuca es una empresa basada en principios y valores. Es por eso que ha ganado muchos premios y se encuentra en el Salón de la Fama de la Inc. 500 y del Better Business Bureau, o sea el Buró de Buenas Prácticas Comerciales. Fabrica productos excepcionales más seguros para el hogar y el medio ambiente, y hasta más económicos. Al formar parte de esta sociedad obtenemos muchos beneficios, como descuentos en más de 450 productos y muchos otros artículos de cientos de comerciantes asociados. Tiene un 95% de repetición de compras por la calidad que ofrece. Garantiza un ingreso residual todos los meses para los que quieran promover o recomendar y no hay riesgo ninguno porque no hay contratos. En este gráfico vemos el crecimiento que ha tenido desde 1985. Concepto de compartir los ingresos. Todos tenemos las mismas necesidades y esas necesidades vamos a convertirlas en un ingreso residual para toda la vida. Compramos o adquirimos los productos por teléfono o internet. Es muy sencillo. Recuerde que no hay riesgo, si algo no le gustara, se le devuelve su dinero o se le cambia. Cuando referimos o ayudamos a alguien a obtener estos beneficios, ganamos dinero por cada una de sus compras. Parte de ese 63% del valor adquirido de ellos y de sus referidos a la vez. A esto es lo que se le llama apalancamiento, en inglés sería leverage. Que es el sistema que usan los grandes mercados, el de valores, el intercambiarlo y el de bienes raíces, es por algo por lo que somos capitalistas. Recuerde que un sistema capitalista quien triunfa es el capitalista, que no necesariamente necesita un gran capital para hacerlo. Por tanto, es hora ya de convertirse o actuar como un capitalista. No necesita invertir dinero ni mucho tiempo. Y aunque este mercado de referidos o consumo mercantil se le parezca a algo que le digan multinivel, no es así. No es ni semejante, ni parecido, ni se relaciona en lo absoluto. Aquí no se necesitan distribuidores, nadie tiene que hacer inventario, ordenar y entregar pedidos, facturar ni cobrar, ni presionar a nadie. Con nosotros ni siquiera tiene que dar presentaciones, molestar a sus familiares y amigos o convencer a nadie. Nosotros hacemos todo por usted, todo, incluso también le podemos dar una lista de personas que buscan un ingreso extra, para que los contacte y los invite a nuestras presentaciones online, en nuestros centros de presentación y entrenamiento, iglesias, hoteles, etc. ¿Qué nos tiene esta empresa para ofrecer? Por cuestiones de ética y debido a las políticas y regulaciones de la empresa, no me es permitido compartir en un libro la presentación de este tipo de consumo inteligente o negocio. Por lo que les comparto el link o enlace donde pueden ver la presentación en vista. Si quiere ver la presentación en video por uno de los ejecutivos de ventas, puede contactarme a milcobaute@usa.com y les comparto el video. En la página web www.melaleuca.com y en los catálogos que recibirá cada hermano pueden revisar todos los productos del fabricante, que son más de 450, y escoger el que necesite cada mes, ya sea por teléfono o en línea. Suman los puntos que indica cada producto para completar así los puntos que necesita para comprar con lo que va a diezmar. Escriba a milcobaute@usa.com para asistirle mejor y hacerle su matrícula o contestar sus dudas. Luego de su matrícula le asistimos para crear su página virtual de Melaleuca y tenga acceso a toda la información y entrenamiento online, así como a la tienda de productos y servicios directamente. Nosotros podemos explicarle a usted o algún hermano encargado en caso de que desee recoger directamente el diezmo junto con una lista de los productos de los hermanos del mes que están pidiendo, para que usted mismo les haga el pedido online desde la página o por teléfono si desea, colocando o dando la forma de pago o tarjeta de débito o crédito que quiera usar la iglesia que fue la que ya recaudó ese dinero. Puede compartir este libro con otros hermanos, líderes y pastores en otros países para que sepan qué pueden obtener por sus diezmos y cómo pueden ayudar a la iglesia a crecer, y también cómo pueden ganar un ingreso extra por traer a otros a la iglesia para que participen de este plan y vean que en la iglesia no solo se pide dinero, sino que se les da algo por ese diezmo. Si desea que un director de promotores vaya a su iglesia a dar una charla, conferencia e instrucciones, puede contactarse conmigo y le pondría en contacto, para un ejecutivo de la empresa vaya y todas las dudas queden aclaradas. Recuerde que se le está vendiendo nada sino asistiéndoles y conectándoles con fabricantes que comparten sus ingresos con nosotros. Segunda variante. Además de escritor, soy editor y profesor. Tengo mi propia editorial donde edito y publico para otros autores, la mayoría pastores o líderes de algún ministerio. La propuesta de esta variante consiste en crear un libro en cuatro formatos: impreso, digital, audio y DVD, sobre la iglesia, ministerio o sobre algún tema de estudio, sermón o algo que tenga que compartir no solo para la congregación o el grupo, sino en general. Muchos pastores filman o graban sus videos para luego ofrecerlos o venderlos a CD o DVD, algunos solo para que se vea por internet o un canal de televisión público local, en ese caso no se gana un centavo. Pero si se quiere recaudar fondos, debe de ya sea vender la grabación en audio CD o hacer un video sobre el mensaje o presentación. Si a esto le incluye el libro con imágenes, impreso y digital, sería un paquete completo, ya que muchas personas se les olvida que tienen un CD o DVD, pero el libro está siempre al lado de la cama como buen compañero antes de dormir, junto con la Biblia. Ese paquete puede ofrecerse en 20 pesos o 25 pesos, dependiendo la cantidad de páginas e imágenes del libro, ya que la confección de un libro impreso cuesta dependiendo de la cantidad de página. Con mi editorial, cada copia del libro le saldría entre 2 pesos a 5 pesos según la cantidad de páginas. Por eso digo que puede ofrecerlo en un mínimo de 20 pesos a 25 pesos con los cuatro formatos. Digamos, si usted no tiene material grabado para hacer un video, solo haría el libro impreso, digital, ebook y en audio y lo podría ofrecer a 20 pesos, si lo hace en video, además, lo podría ofrecer en un mínimo de 25 pesos por poner un ejemplo. En los programas de televisión cristianos, los autores ministros así lo hacen. Si usted no es pastor, líder o escritor, pero desea ayudar a su congregación, puede al menos compartir este libro con su pastor para ayudarle a hacer al menos un libro de presentación del ministerio con un mensaje del pastor. Todos los pastores tienen mensajes de parte de Dios porque para esto es que son llamados, para pastorear y enseñar la palabra, como hacen cada domingo o cada servicio. Mi editorial ha ayudado a varios pastores y líderes de ministerios a recaudar fondos con esta iniciativa. Hay pastores que tienen sus libros y los comparten ofreciéndolos a buen precio cuando van a predicar a otras iglesias, lugares o programas, algunos solo venden el libro, otros el paquete entero y así recaudan más. Además de que ese material también se venderá por internet en Amazon, Barnes & Noble, Ingram y muchísimas tiendas más online que venden libros, asegurando así un ingreso residual de vez en cuando. Mientras más libros quiera hacer o más material que tenga para hacer nuevos libros, más recaudará. Tengo varios autores con varios libros. Yo en lo personal tengo más de 70, y de vez en cuando, me entran unos chavitos, dólares o dinerito por internet con la venta de ellos. Pues tengo no solo uno sino 70 libros en español y algunos de esos traducidos en inglés. Nadie se hace rico como escritor, pero es un dinero extra que ayuda. En cuanto a la venta del material o paquete que usted hará, no estará limitado solo a su iglesia, sino que lo podrá vender usted mismo o cualquier otro hermano de su iglesia o ministerio en otras iglesias, en librerías, en tiendas y, por supuesto, en línea. Para más información de los precios que ofrecemos por la confección, edición y publicación de su libro, escríbame a milcobaute@usa.com o llame al 813-693-8879. Tercera variante. Invertir en criptomonedas. El Bitcoin. Bitcoin no es un negocio de redes de mercadeo, multinivel ni algo así. No necesita dar presentaciones, comprar o vender productos, ni llamar o hablar con alguien. Bitcoin es una moneda digital que se está usando mucho y la cual su valor supera cualquier divisa. Cuando usted abre una cuenta con Bitcoin e invierte algún dinero, es como si estuviera participando en el mercado de valores o mercado intercambiario, divisas, sin necesidad de conocimiento en inversión ni de la bolsa. Cualquiera gana, solo se necesita tener dinero en la cuenta de Bitcoin. En otras palabras, es como una cuenta bancaria en la que su dinero gana valor, su dinero crece como la espuma. También puede ganar 10 pesos por referir cada persona a abrir una cuenta. Antes de explicarle este tipo de negocio lucrativo, primero déjeme explicarle bien el concepto de dinero. El dinero es 1. Un modo de intercambio. El dinero no es de nadie, no tiene dueño, en todo caso es de Dios. 2. El dinero tiene que fluir, no se puede estancar.

pues cuando se invierte, estamos poniendo el dinero a trabajar para nosotros y no nosotros para el dinero. Usted invierte según lo que es capaz de invertir, pero con algo se empieza. Para esas personas que piensan tanto que un centavo no es dinero, como ganancia residual, por comisión o interés, como que 1,000 pesos y 9,999 pesos es mucho dinero, como inversión, les costará trabajo crecer como inversionistas y progresar como individuos. Somos más dados a comprar y acumular cosas que se pierden con el uso, a invertir para nuestro futuro y de nuestra familia. Recuerde que lo que usted haga hoy repercute mañana. La mayoría de la gente vive en una constante crisis financiera. No por el hecho de las crisis económicas mundial que surgen por tiempos, sino por los malos hábitos y la manera de pensar. Creemos que solo ganaremos dinero trabajando, y mientras más duro y más trabajemos, más dinero ganaremos. Cuando logramos ganar dinero extra, lo gastamos o nos endeudamos, de manera que nos esclavizamos a las deudas y al trabajo o a los trabajos. Entonces seguimos la corriente de mediocridad y seguimos cada día trabajando más, gastando más, endeudándonos más, y, aún así, no nos alcanza. Le robamos el tiempo a nuestros hijos, pues no nos alcanza para criarlos y educarlos. Malgastamos nuestra salud y nos estresamos por exceso de trabajo y deudas, terminamos enfermos y con problemas matrimoniales. Creemos que para invertir necesitamos tener dinero de más o dinero extra. Las personas libres financieramente construyen o hacen redes, las demás están entrenadas para ser empleados. En el mundo de las inversiones y negocios virtuales, estamos experimentando cambios de moneda electrónica o digital con el fin de evitar la inflación, el control y las sanciones bancarias, y de hacer una manera más rápida las ganancias. Esta se llama Bitcoin. Bitcoin es una moneda digital creada en el año 2009 y que opera sin una autoridad central, lo que significa que no está producida ni sancionada por bancos ni por gobiernos, y por lo tanto no tiene lazos con monedas nacionales. Las transacciones que se llevan a cabo con Bitcoin son hechas de forma colectiva en Internet, lo que significa que transferencias de Bitcoin se pueden hacer, nacional o internacionalmente, transfiriendo cantidades entre dos dispositivos, sin pasar por un banco o institución que medie la transacción. Bitcoin es un proyecto de software libre basado en tecnología P2P y puedes conocer más en su página oficial o en su página de wiki. Actualmente 2018 hay aproximadamente 17 millones de bitcoins en circulación, y la especulación sobre de qué tan seriamente se debe de tomar a esta moneda virtual está tomando altura en conversaciones y servicios noticiosos. ¿Cómo funciona el Bitcoin? Básicamente, un usuario que quiere comenzar a usar Bitcoin debe de hacerse de una cartera o billetera virtual especial para Bitcoins, que es un software que instalas en tu computadora o en tu dispositivo móvil. Puedes conseguir una en la página de oficial de Bitcoin. Esta billetera genera una dirección única y específica para ti, misma que necesitarás compartir si deseas hacer transacciones. Cada billetera tiene una llave privada, creada con algoritmos de criptografía, que se usa para hacer firmas digitales y que verifican identidad y evitan que se hagan alteraciones a las transacciones. Las transacciones con Bitcoin son verificadas usando un registro público compartido, llamado blockchain, que mantiene absolutamente todas las transacciones que se hacen, sin excepción. El blockchain se encarga de asegurarse de que un usuario efectivamente tiene la cantidad de Bitcoins que pretende gastar. Una transacción con esta moneda virtual es en realidad una transferencia de una cantidad entre dos billeteras, o direcciones, de Bitcoin. Las transacciones son transmitidas y confirmadas en la red mediante un proceso llamado mining. Mining es un sistema distribuido que se usa para confirmar e incluir transacciones en el blockchain, manteniendo un orden cronológico y distribuye el proceso en diversos equipos de cómputo. Parte de lo que hace este sistema es implementar varios niveles de seguridad que evitan la manipulación o alteración de las transacciones que se llevan a cabo. Puedes informarte más en Google o YouTube. Las 5 cosas que debes saber si estás considerando usar Bitcoin. 1. Bitcoin es experimental. Lo que significa que su aceptación y uso en el futuro es todavía incierto. 2. El precio de Bitcoin no está estable. Bitcoin se debe considerar como un activo de alto riesgo, y nunca debes almacenar dinero que no puedes permitirte el lujo de perder con Bitcoin. Debes de tratarlo como una moneda para adquirir cosas, no como un vehículo de inversión. 3. La billetera debe ser protegida. Considera seriamente el uso de tu billetera de Bitcoin, no es un juguete y no debes de cuidarlo tal como cuidas tu billetera en el mundo real. 4. Los pagos con Bitcoin no son reversibles. Solo la persona que recibe los fondos puede reembolsar un pago hecho con Bitcoin. 5. El uso de Bitcoin no es anónimo. Todas las transacciones se almacenan en público, lo que significa que cualquiera puede ver el saldo y transacciones de cualquier dirección Bitcoin, aunque la identidad del propietario es asociada hasta que la información personal es revelada por el propietario durante un intercambio. Mi experiencia con Bitcoin. Cuando por medio de un negocio de especulación en la industria deportiva, a través de apuestas de juegos logré ganar 1.200 pesos que fueron transferidos a mi cuenta de Bitcoin, ya que las transferencias eran solo por medio de Bitcoin, lo dejé allí por unos 3 meses en la cuenta y ¿qué creen? Pues al chequear nuevamente mi cuenta, tenía acumulado 5.900 pesos. Lo cual pude usar y aún estoy usando por medio de mi tarjeta Chef, Visa, de Bitcoin, como un débito, válido en cualquier cajero, compras online y en cualquier parte del mundo. Un dinero que no necesito ni siquiera transferir a mi banco, porque Bitcoin funciona como banco y como bolsa de valor. El dinero lo puedo usar y a la vez puede seguir creciendo de lo que va quedando. Y es que Bitcoin está haciendo ricos en todas partes del mundo. ¿Cómo crear una cuenta en Bitcoin? Hay dos formas de crear un monedero Bitcoin. Usted puede crear una cuenta con blockchain o Coinbase. En mi caso, uso Coinbase y es el que le voy a explicar. 1. Ingrese a www.coinbase.com. El primer paso consiste en registrarse para una cuenta de Coinbase. De este modo dispondrá de un lugar seguro para almacenar sus bitcoins y varios métodos de pago sencillos para convertir su moneda local en bitcoin y viceversa. Cuando ingrese, seleccione el idioma y ponche en registrarse que se encuentra arriba a la extrema derecha. 2. Conectar su cuenta bancaria. Una vez que se registre, conecte su cuenta bancaria. Deberá completar algunos pasos de verificación para poder usar la cuenta. Una vez completados los pasos de verificación, ya puede empezar a comprar. 3. Comprar y vender bitcoins. Cuando inicie su primera compra, nosotros la completaremos y le entregaremos su Bitcoin. Las ventas funcionan del mismo modo, pero a la inversa. El precio del Bitcoin cambia con el paso del tiempo, así que le mostraremos el tipo de cambio actual antes de que realice la compra. ¿Cómo iniciar sesión, revisar su cartera, comprar y vender o transferir su dinero Bitcoin? 1. Cuando entre a la página de Coinbase nuevamente, ponche en donde dice iniciar sesión arriba en la parte derecha. Usted pondrá el correo electrónico con el cual se registró y la clave. Luego le pedirán que coloque el código que le enviaron al número telefónico que usted registró en su cuenta. Ahí verá que el dashboard o pizarra de cómo va la moneda, cuánto crece o disminuye. Ponche en Accounts y donde dice BTC Wallet, cartera de Bitcoin, verá su dinero actual. No se preocupe, ese baja. El dinero Bitcoin fluctúa. Crece más de lo que baja. En el dashboard verá el valor actual y cuánto baja o sube. 2. Si usted quiere comprar más bitcoins para agregar dinero, usted puede ponchar donde dice /sell y al lado izquierdo abajo donde dice amount usted podrá poner la cantidad en dólares que desea comprar. Como ya tiene su cuenta bancaria registrada, el pago o la transacción se hará automáticamente. Para transferir a su cuenta bancaria, usted hará los mismos pasos, pero en lugar de comprar, usted ponchará donde dice sell y le pasarán la cantidad que usted desea retirar, directamente a su cuenta bancaria que ya está registrada, solo ponga la cantidad donde dice amount. Le cobrarán 2 pesos. 50 por la transacción doméstica y 3 pesos. 50 por la internacional. Puede chequear siempre que desee, ya sea por teléfono, tablet, laptop o computadora. Siempre la van a pedir reconocer el device o equipo del que usted se está conectando para su seguridad, enviándole un email o correo electrónico el cual usted confirmara. Entienda que Bitcoin no es un dinero prestado, no es crédito, sino es su propio dinero el cual pone a trabajar, a producir, a circular, a fluir a través de esta moneda. Al cual usted puede retirar directamente a su cuenta bancaria personal o usar la tarjeta Visa de débito Chef de Coinbase. cómo transferir dinero de su cuenta de Coinbase a otra cuenta de Coinbase? Después de iniciar sesión, vaya a donde dice Accounts, luego a donde dice Send y usted usar el email de la persona que le va a hacer la transferencia o el BCH Address, que es el número de cuenta de la persona. Ese dato se lo tiene que hacer la persona que usted le va a transferir. Muchas personas prefieren que les pague un dinero de una compra, préstamo o regalo que alguien le haga si tiene una billetera Bitcoin con una cuenta en Coinbase en este caso. Claro, si es una persona con visión y entendimiento financiero, si conoce el sentido de activos que le expliqué anteriormente. Puesto que así, ese dinero aumentará a través de Bitcoin. Si desea informarse más sobre Bitcoin, visite YouTube y coloque Bitcoin y le saldrán muchos videos explicándole y muchas formas de invertir por medio de esta moneda. Si aún tiene dudas cómo hacer las transferencias, en YouTube encontrará tutoriales que usted puede visualizar directamente lo que le explico en este libro. Otra forma de invertir en criptomonedas es directamente en el mercado de valores, o la bolsa. Yo uso Fidelity como plataforma para invertir en la bolsa de valores. Hoy en día es más sencillo y menos riesgoso invertir en la bolsa. Yo no soy experto en el tema, pero me apoyo en un bot de la inteligencia artificial llamado ChatGPT-4.0, que es más actualizado. Si usted desea invertir en el mercado sin riesgos ni estar pendiente a las acciones cada día en la compra y venta, entonces le sugiero invertir a largo plazo en un fondo mutuo, fondos federales o en el S&P 500, donde la cantidad que usted invierta se diversifica o distribuye en las 500 mejores empresas de los Estados Unidos y de mayor crecimiento económico. Le explico cómo y le doy otras opciones para que usted escoja. Manera más segura de invertir en la bolsa. Invertir en ETF. Los ETFs, Exchange Traded Funds, son fondos de inversión que se negocian en la bolsa de valores, similar a las acciones. Están diseñados para seguir el desempeño de un índice, sector, materia prima o un grupo de activos. Son una opción popular entre los inversores por su diversificación, bajos costos y facilidad de compra y venta. Características principales de los ETFs. Diversificación, un solo ETF puede incluir decenas o cientos de activos, lo que reduce el riesgo comparado con invertir en una sola acción. Liquidez, se pueden comprar y vender en el mercado en cualquier momento del día, como las acciones individuales. Bajos costos, suelen tener comisiones más bajas que los fondos de inversión tradicionales. Accesibilidad, permiten a los inversores acceder a sectores específicos, mercados internacionales, materias primas, como oro o petróleo, y bonos con una sola inversión. Tipos de ETFs. ETFs de índices, siguen el desempeño de un índice como el S&P 500, ejemplo, BOO. ETFs sectoriales, se enfocan en sectores específicos como tecnología, salud o energías renovables. ETFs de materias primas, invierten en oro, plata, petróleo, etc., ejemplo, GLD para el oro. ETFs de bonos, incluyen bonos del gobierno o corporativos, utilizados para estrategias más defensivas. ETFs inversos o apalancados, diseñados para obtener ganancias cuando el mercado cae o para amplificar los rendimientos, son más arriesgados. En resumen, los ETFs son una excelente herramienta para inversores de todos los niveles, ya que combinan la diversificación de los fondos de inversión con la flexibilidad de las acciones. Elegir los mejores ETFs para invertir dependerá de tus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión. Sin embargo, aquí hay algunas categorías y opciones que podrían destacarse según las tendencias actuales. 1. ETFs de tecnología. Razón, la inteligencia artificial, la automatización y la ciberseguridad seguirán siendo áreas de crecimiento clave. Ejemplos. Invesco QQQ Trust. QQQ se centra en empresas tecnológicas de gran capitalización en el índice Nasdaq 100. ARK Innovation ETF, ARKK invierte en tecnologías disruptivas como la IA, biotecnología y blockchain. 2. ETFs de energías renovables. Razón, la transición hacia una economía verde está ganando impulso con políticas gubernamentales y mayor adopción global. Ejemplos. ISARES Global Clean Energy ETF, ICLN invierte en empresas de energía limpia. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund, QCLN, empresas estadounidenses enfocadas en energías renovables. 3. ETFs de dividendos. Razón: si buscas ingresos pasivos, estos ETFs podrían ofrecer estabilidad y rendimientos consistentes. Ejemplos: Vanguard Dividend Appreciation ETF, VIG, se centra en empresas con historial de crecimiento de dividendos. SPDRSIP Dividend ETF, SDY, empresas del S&P 1500 que han incrementado dividendos durante 20 años consecutivos. 4. ETFs de inversión internacional. Razón: la diversificación geográfica es importante para mitigar riesgos. Ejemplos: ISARES MSCI Emerging Markets ETF, EM, Mercado Emergente. Vanguard FTSE Developed Markets ETF, VEA, Países Desarrollados Fuera de Estados Unidos. 5. ETFs de bajo costo, indexados. Razón: ideales para estrategias a largo plazo gracias a sus bajos costos. Ejemplos: Vanguard S&P 500 ETF, BOO, sigue el índice S&P 500. iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, ITOT, amplia exposición al mercado estadounidense. Consideraciones clave. 1. Revisión de costos. Revisa el expense ratio de cada ETF, idealmente, debería ser inferior al 0,5%. 2. Diversificación. Asegúrate de no concentrar todo en un solo sector o región. 3. Perspectiva económica. Factores como tasas de interés, inflación y políticas gubernamentales pueden influir en ciertos sectores. 1. Vanguard S&P 500 ETF, siglas, VOO. Razón para invertir. Sigue el índice S&P 500, que incluye las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Exposición diversificada a sectores como tecnología, finanzas, salud y consumo. Datos clave. Expense ratio, 0,03%, muy bajo. Rendimiento histórico, promedio anual cercano al 10%, a largo plazo. Ideal para inversores que buscan replicar el desempeño general del mercado. 2. iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, ITOT. Razón para invertir. Ofrece exposición a todo el mercado estadounidense, grandes, medianas y pequeñas empresas. Más diversificado que un ETF solo del S&P 500. Datos clave. Expense ratio, 0,03%. Más de 3.500 empresas en el portafolio. Apto para quienes quieren diversificar ampliamente dentro de Estados Unidos. 3. Schwab US Broad Market ETF, SCHB. Razón para invertir. Similar al ITOT, pero con una ligera diferencia en las ponderaciones sectoriales. Buena opción si tienes una cuenta con Charles Schwab por sus costos adicionales bajos. Datos clave. Expense ratio, 0,03%. Cubriendo más de 2.500 empresas de gran, mediana y pequeña capitalización. 4. Vanguard Total Stock Market ETF, VTI. Razón para invertir. Uno de los ETFs más populares para el largo plazo. Representa el mercado accionario estadounidense en su totalidad. Datos clave. Expense ratio, 0,03%. Más de 4.000 acciones, desde grandes empresas como Apple y Amazon hasta pequeñas empresas emergentes. 5. Fidelity Zero Total Market Index Fund, FSROX. Razón para invertir. ETF sin comisión de gestión, expense ratio, 0%. Ideal para quienes buscan maximizar el crecimiento sin costos adicionales. Datos clave. Representa el mercado accionario estadounidense en su totalidad. Solo disponible a través de Fidelity. Ventajas de estos ETFs. Costos bajos, los gastos administrativos mínimos maximizan el rendimiento compuesto a largo plazo. Diversificación, cubren miles de empresas y varios sectores. Liquidez, son fáciles de comprar y vender en cualquier momento. Gestión pasiva, se enfocan en replicar índices en lugar de intentar superar al mercado, lo que reduce riesgos innecesarios. Estrategia sugerida. 1. Aporte constante, configura aportaciones regulares, mensuales o trimestrales, para aprovechar el dollar cost averaging. 2. Horizonte de tiempo, mantén la inversión por al menos 10 a 15 años para beneficiarte del interés compuesto. 3. Rebalanceo, cada 1 a 2 años, revisa tu portafolio para mantener la asignación adecuada según tu perfil de riesgo. Estrategia de inversión personalizada. 1. Selección de ETFs. Con un enfoque en el mercado de Estados Unidos, sugiero los siguientes ETFs por su diversificación y bajos costos. Vanguard Total Stock Market ETF, VTI. Cobertura amplia del mercado estadounidense. Ideal para aprovechar el crecimiento de grandes, medianas y pequeñas empresas. Vanguard S&P 500 ETF, BOE. Enfocado en las 500 empresas más grandes y estables de Estados Unidos. Complementa al VTI para asegurar exposición a las empresas más consolidadas. 2. Distribución sugerida. Basado en tu tolerancia al riesgo media y horizonte de 10 años. 70% en VTI, mayor diversificación, incluyendo empresas pequeñas con potencial de alto crecimiento. 30% en BOE, asegura estabilidad al estar expuesto a empresas sólidas y de gran capitalización. Esta distribución combina crecimiento y estabilidad, ideal para alguien con riesgo moderado. 3. Plan de aportes mensuales. Con 100 pesos al mes, sugiero la siguiente asignación. 70 pesos en VTI. 30 pesos en BOE. Si utilizas una plataforma de corretaje que permita compras fraccionadas, podrás comprar cada ETF en proporción exacta. De lo contrario, puedes alternar cada mes entre VTI y BOE según el monto disponible. 4. Proyección a 10 años. Asumiendo un rendimiento anual promedio del 8%, basado en históricos del mercado de Estados Unidos y aportes constantes de 100 pesos mensuales. 1. Aportaciones totales, 12.000 pesos. 2. Valor estimado al final de 10 años, $18,450. Esto incluye ganancias compuestas, aunque recuerda que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. 5. Recomendaciones adicionales. Reinversión de dividendos. Asegúrate de que cualquier dividendo generado por los ETFs se reinvierta automáticamente. Plataforma de inversión, opta por un broker que no cobre comisiones, ejemplo, Vanguard, Fidelity, Charles Schwab. Revisión anual, evalúa tu portafolio una vez al año para asegurarte de que la distribución, 70% VTI, 30% BOE, se mantenga. Si no es así, ajusta comprando más del ETF con menor peso. Invertir en oro puede ser una estrategia sólida dependiendo de tus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y el contexto económico. Aquí tienes una guía para ayudarte a decidir si es adecuado para ti, junto con algunas sugerencias. ¿Por qué invertir en oro? 1. Cobertura contra la inflación. El oro suele mantener su valor o apreciarse cuando la inflación es alta, protegiendo el poder adquisitivo. 2. Diversificación. Es una clase de activo distinta que puede reducir la volatilidad general de tu portafolio. 3. Refugio seguro. En tiempos de incertidumbre económica o política, el oro tiende a ganar popularidad como un activo estable. Opciones para invertir en oro. 1. ETFs respaldados por oro. Razón para elegir. Acceso fácil y líquido al oro sin necesidad de almacenarlo físicamente. Ejemplos destacados. SPDR Gold Shares, GLD, uno de los ETFs más grandes y líquidos respaldados por oro físico. Isares Gold Trust, IAU similar al GLD pero con un costo operativo ligeramente menor. 2. Oro físico. Razón para elegir. Ideal si prefieres tener el metal tangible, como monedas o lingotes. Consideraciones. Necesitarás un lugar seguro para almacenarlo. Puede haber costos adicionales como seguros o almacenamiento. 3. Mineras de oro. Razón para elegir. Invertir en acciones de empresas mineras puede ofrecer mayores rendimientos, aunque con más riesgo. Ejemplos. VanEck Gold Miners ETF, GDX, invierte en grandes empresas mineras de oro. VanEck Junior Gold Miners ETF, GDXJ, enfocado en empresas mineras más pequeñas y de mayor riesgo. 4. Oro digital. Razón para elegir. Plataformas como Gold Money o Vaulted permiten comprar oro digital que está respaldado por reservas físicas. Estrategia de inversión sugerida. 1. Asignación en tu portafolio. Generalmente, se recomienda destinar entre un 5% y un 10% de tu portafolio al oro para diversificación. 2. Horizonte de inversión. El oro no genera ingresos pasivos, como dividendos, por lo que es mejor mantenerlo como una inversión defensiva. 3. Alternar con otros activos. Considera combinar oro con otros activos defensivos, como bonos, para protegerte en mercados bajistas. ¿Es buen momento para invertir en oro ahora? Factores a considerar. Si las tasas de interés están subiendo, el oro puede tener un desempeño más débil porque no genera rendimientos. En tiempos de alta inflación o incertidumbre económica, el oro suele tener mejor rendimiento. Integrar el oro en tu portafolio actual puede ser una excelente forma de diversificar y reducir riesgos. Aquí tienes una guía paso a paso para hacerlo de manera eficiente. 1. Determina tu asignación al oro. Según los estándares comunes, destinar entre un 5% y un 10% de tu portafolio al oro es lo recomendado para diversificación. Si tienes un portafolio total de 10 mil pesos, por ejemplo, 5%, 500 pesos en oro. 10%, 1000 pesos en oro. 2. Selecciona el método de inversión. Con base en lo discutido previamente, puedes elegir entre las siguientes opciones según tu preferencia. ETFs de oro. Son ideales si buscas una solución líquida y de bajo costo. Ejemplo. GLD, si prefieres un ETF respaldado por oro físico. IAU, una alternativa similar con costos ligeramente más bajos. Oro físico. Es más adecuado si deseas tener oro tangible como lingotes o monedas. Considera los costos de almacenamiento y seguro. Mineras de oro, ETFs como GDX. Agregan un nivel de riesgo y posible mayor rendimiento, pero están más correlacionadas con el mercado accionario que el precio del oro. 3. Ajusta tu portafolio existente. Supongamos que ya tienes una asignación en acciones, bonos u otros activos. Aquí está cómo podrías reestructurarlo. Portafolio actual. Acciones, 70%. Bonos, 30%. Nuevo portafolio con oro, 10% asignado. Acciones, 63%. Bonos, 27%. Oro, 10%. Si decides una asignación menor, 5% en oro. Acciones, 66,5%. Bonos, 28,5%. Oro, 5%. Puedes hacer esto vendiendo una pequeña parte de tus activos actuales y redistribuyendo los fondos hacia oro. 4. Implementa aportes regulares. Para mantener tu asignación al oro en línea con tu estrategia, considera usar aportes mensuales o trimestrales para comprar ETFs de oro como GLD o IAU. Automatizar la compra desde tu plataforma de inversión para simplificar el proceso. 5. Rebalanceo periódico. Cada 6 a 12 meses, revisa tu portafolio para asegurarte de que la asignación al oro y otros activos sigue alineada con tu estrategia. Si alguno se desvió mucho del porcentaje objetivo, vende activos que hayan crecido más de lo esperado. Compra aquellos que hayan disminuido su proporción. Ejemplo de integración. Si planeas invertir 100 pesos mensuales y quieres un 10% en oro, podrías asignar 90 pesos mensuales a tus ETFs actuales, acciones o bonos. 10 pesos mensuales a un ETF de oro como IAU o GLD. Todo esto puede resultar algo muy extraño o desconocido para ti, y quizás no logres entenderlo en un audio como este, pero si me contactas te puedo explicar mejor. Llámeme al 813-693-8879. Por WhatsApp le agrega un signo de más y el número 1. Dios le bendiga abundantemente y le dé paz. Fin del libro. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma,